¿Sabías que la lectura es una gran herramienta para poder expresarse mejor, para conocer mundos de fantasía y sueños, para volver una persona culta, para poder tener una opinión formada y una ideología propia? Pero lo más importante es que es una forma sana y beneficiosa de entretenimiento. La televisión no es mala, solo que no hay que excederse. Vendría bien leer un poco y dejar de lado los televisores, tablets, computadoras o celulares. Pero nunca obligado, sino por el gusto sano y genuino de leer un buen libro y entrar en un mundo de mágica fantasía. A través de este comentario, les proponemos la lectura de El Gran Libro, El Negro de París.